brindo por ella, por la novia más hermosa del planeta, por la reina de mis sueños, la muñeca que conquistó mi corazón. Hoy voy a brindar por nuestro amor. Y qué suerte tuve, que la vida y el destino nos unió. Por encontrarte hoy le doy gracias a Dios. Eres un milagro, eres para mí la bendición. Nuestro amor es único, uno en un millón. Como luz del sol, no para de brillar. Como el azul del mar, como el azul del mar. Nuestro amor es único, uno en un millón. Como luz del sol, no para de brillar. Sure.